La Cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. ¡Venga, Tommy! Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Elige la cucharilla. Elige la cucharilla, por supuesto. Muy buenos días, Vicente. Hoy lunes 26. Ya hemos vuelto. Vaya, tenía ya mono de radio. Y Alberto sigue equivocándose. Sí. Se cree que aún estamos con media hora. No he podido quedar con él, ha sido imposible. Bueno, en fin, algún día traeremos a Alberto, ¿eh? Bueno, esto que acabáis de escuchar es la introducción, bueno, el principio de la película de Trainspotting, del director Danny Boyle. Una obra clásica y maestra ya del cine del siglo XX. Obligada a su visionado. Y bueno, si tenéis curiosidad por más películas de este director, yo he visto otra que se llama Shallow Graves, y su traducción al español es Tumba Abierta. También está como protagonista Ewan McGregor, una historia de tres amigos en un pisito, muerte, dinero. Está bastante bien. Yo la vi hace tiempo y me gustó. No es Trainspotting, pero bueno. Ya, bueno, está claro. Pero para ver otra obra de este hombre. Pues nada, y el sábado vi 300. ¿Ah, sí? ¡Oh! Ay, ¿qué tal? Peliculón. La verdad es que ¿sí? Yo iba bastante escéptico. Y la verdad es que impresiona, es una barbaridad. Se habrán dejado de pasta en efectos especiales, sí, lo que no está escrito. Pero está bien, es... Si has visto Gladiator, pues aquí más sangre. Sí, bueno, además yo creo que no es el mismo género, ¿no? Esto es más... Una película más histórica, pero más realista que Gladiator, porque Gladiator es realmente no deja de ser una historia de ficción. Sí, bueno, aquí bueno. Sí que tiene su parte de... Sí, tiene su parte de... Claro, no deja de ser una película, ¿no? Pero... Está muy exagerado los personajes que meten así, que son muy monstruosos y tal, pero mola. Además, me resultó curioso el hecho de que los espartanos están muy... Muy bien hechos, o sea, tienen la fisonomía típica griega que ves en las esculturas y todo esto. Súper chula. Y la banda sonora es impresionante, o sea, le viene como anillo al dedo. No es la típica banda sonora de Hans Zimmer en el... Claro. En Gladiator, pero es, utilizada en... es totalmente rockera. No sé, es una pasada. Hay que verla. Ahora sí, el doblaje es penoso. Sí, eso me han dicho, ya lo hemos comentado bastantes veces y sí, siempre decimos que... Pero no, triste. No solo en esa película, existen muchas películas muy buenas que el doblaje se ha echado por el suelo directamente. Es que, de hecho, después de haber visto tanto tráiler en versión original, claro. Vimos aquello y bueno, cuando sale Gerges, que es el malo malísimo que quiere conquistar el mundo, pues es una mezcla... Entre Dazzling, el Street Fighter, y la voz de Carmen de Mairena. No te digo más. Hay una escena. Bueno, la escena en la que hablan Leonidas y él, ¿no? En plan de no me voy a rendir, así que. Y el Gerges este lo pilla por detrás y le dice: no vamos a temer a vuestros látigos, tal, y no vamos a ser esclavos vuestros. Y dice: no son los látigos lo que temen de mí, tal. Y con una voz de julapa un tanto sospechosa. Sí, lo he visto ese trozo en el YouTube. Muy. Aunque sea un poco sacrilegio porque no tengo que ver nada de esa película en YouTube, por Dios. En fin. Pues yo la recomiendo, hombre, para pasar un buen rato y tal. Está bastante bien esto, el rato matar. ¿De tiempo cómo va? Dos horas. Dos horas. Yo la vi en la sesión golfa. de 12:30 a 2:30 de la mañana, que ya eran las 3:30, gracias a este magnífico cambio de horario que nos lleva a todos locos. Sí. Y nada. Pues nada, ¿qué tal las fallas? Uf, muy bien. ¿Viste el volcado del coche? Lo he visto en YouTube. En YouTube, claro. Pues yo estuve allí en directo, en riguroso directo, cubriendo la noticia. ¡Ostras! Y a la gente se le va la pinza. Yo no sé exactamente lo que pasó. No sé si ese coche no debería estar allí y... Yo según lo que leí en los comentarios de los vídeos de YouTube decían que el tío que llevaba el coche ya iba haciendo el cabra por la calle. Sí, Caballero. Bueno, eso también. Y lo aparcó en mitad cuando llegas a la plaza. Y justo yo cuando llegué, rompieron el cristal. No sé cómo lo hicieron, pero consiguieron abrir el coche. Quitaron el freno de mano. Hostia. Y... no tienen la mejor idea que empujar el coche y arrollar a toda la gente que ve delante. Ya sabes cómo se llena la calle de gente. Sí, claro. Y más la calle Caballeros, que es estrechita y tal. Pues arrollaron a bastante gente, pero a lo bestia. Madre y luego ya nos fuimos, tal, no sé qué, y cuando volvimos ya habían volcado el coche, todavía no se había incendiado, que eso es un... Sí. Es una leyenda, según me han dicho sí que se incendió. Sí, hay otro vídeo en el YouTube que sale incendiado. Que es el... sale un tío por la ventana, asustado y tal. Sí. Y luego está el otro vídeo en el que se ve cómo vuelcan el coche y tal. Pues yo llegué en ese momento, después de volcarlo, cuando llegó la poli y tal y cual. En fin, tampoco creo que sea para volcar el coche. No. Tenían un poco de manía por lo que había hecho, pues... menos romperle un cristal o algo así, claro, por lo menos. Pero pincharle las ruedas. Pero no volcarle el coche e incendiarlo. Pues. Eso es. Bueno, pues si queréis buscar los vídeos, uno de ellos ponéis en búsqueda de YouTube, ponéis movida en el Carmen, sale solo un vídeo, que es el vídeo en el que sale el tío por la ventana del pub, asustado, y el otro es Far West in Valencia, creo que se llama. Sí. Que es cuando vuelcan el coche, que me han dicho que están buscando a la gente y todo, claro, como salen caras. Claro. Hombre, es que no. A ver... me parece un poco excesivo, ¿no? Sí. Que parece que estemos en... no sé. Hombre, al tío del coche no le hará mucha gracia, supongo que le interesa. Por supuesto que no, pero no sé, un poco excesivo, ¿no? Aparte de lo que haya hecho y tal. Sí, pero... ¿No? ¿No crees? Si se hubiera llevado a alguien por delante y tal, pues... No, claro, no, yo me refiero a los otros, a los que le sacaron el coche y tal. Hombre, que si es verdad que el tío iba haciendo el cabra y tal, pues oye, pues si se demuestra, pues que pague. Bueno, pues también, sí, ¿no? Pero tampoco es la manera de pagar, ¿no? Pero bueno, se lo tiene merecido. Ya. En fin. Y bueno, lo importante de nosotros, ¿qué tal las fallas? Bien, yo muy bien. Yo me he reído mucho, he hecho de todo. Yo utilicé, bueno, yo con nuestro querido amigo y teleoyente Javier Fernández, hemos inaugurado un nuevo tipo de fallas. Sí. Es un nuevo tipo de fallas que va a pegar muy fuerte el año que viene. Que se trata de... ¿De qué? Pues, o sea, hacer las fallas todas en un día, en una noche. Ah. Toda la fiesta constringida en una noche. Uh-huh. Entonces, pues ya sabes, todos los excesos que haces, pues los haces una noche y acabas como acabas. Ya sabes, ¿no? Sí, saltando la falla de Nacho Ordana y bueno, en fin, y cosas así, ¿no? Ya te vale. Pero bueno, en fin, no hablemos de ese tema ahora, que no viene al caso. Bueno. Hombre, yo bastante bien. Vi la falla del ayuntamiento. Uh-huh. Rodeado de guiris y sí, tal. Sí, cómo y no. Estuvo divertido. No vayas con chaqueta blanca, sobre todo si hace aire, porque te llenas de ceniza. Bueno, sí, claro. No caí, y encima iba rapado. Tampoco acostumbro a llevar chaquetas blancas, ¿sabes? No. yo sí. ¿Sí? No, porque me llamaron, vente, tal, no sé qué, vamos. Yo con el hígado un poquito atrofiado. Sí, ya. Sí, es lo típico. Y vamos. Bueno, pues en fin, lo dicho, va a pegar muy fuerte el año que viene este estilo de fallas constringidas en un día, en una noche, ¿eh? Sí, ¿para qué más? Para bien o para mal, ¿eh? Sí. Depende cómo se acabe, pero bueno, va a pegar muy fuerte. Bueno, recordamos el número de teléfono para que podáis pedir la mini radio, ¿eh? Que nos quedan 4. Vaya, cierto. Que es el 96-363-3702. Repito, y podéis llamar ahora en directo. No pasa nada porque son el teléfono, ¿eh? No quema. 96-363-3702. El mail, Vicente. Y tenemos una dirección de mail para esa cuenta de mail vacía que tenemos, ¿eh? A ver quién es el valiente que la llena la primera vez. Podéis agregaros, ¿eh? Como usuarios. Sí, claro. Es la_cuchara@gmail.com y podéis mandarnos, ya sabéis, todo lo que decimos todos los programas, que pues mandarnos temas, archivos de audio con cosas que os interese sacar, lo que queráis, publicidad. No, publicidad no. Si no es, si sois músicos o algo así... y no tenéis futuro, pues aquí tenéis un hueco para promocionaros vuestras obras musicales. Y si queréis también hacer comentarios sobre los programas de la semana y tal, pues podéis pasaros por el blog que tenemos alojado en Blogspot, que es lacucharilla.blogspot.com. Y está además actualizado al minuto. Sí. O sea, ni el mundo ni hostia. Está actualizado al minuto, ¿eh? Sí, o sea, sí. No os podéis quejar. En el horario universal CMT. Bueno, tenemos que pedirles disculpas a nuestro queridísimo oyente Javier Fernández. Fernández, uno de los gallego. Supone un 60% de nuestra, de nuestra audiencia. El otro 40% es un 20% tú y otro 20% yo, porque me parece que no. Bueno, en fin, sí. Bueno, vamos y a nuestros amigos de Campanar. Bueno, claro, por supuesto. Tenemos oyentes en diferido. Bueno, sí, es que sí, mayormente nuestra audiencia es en diferido prácticamente. Que es el futuro, la audiencia en diferido por internet. Bueno, en fin. Pues tenemos que pedirle disculpas, sí, porque dijimos que la sidra era de origen gallego. Sí, bueno, hay que matizar un poco. Yo realmente no dije que la sidra fuera de Galicia, ¿no? Dije que era del norte. Yo tiré para el norte. Para el norte. País Vasco. Seguro que ahí no fallas. Asturias, tal. Porque no estaba seguro y dije el norte, pero bueno, en fin. Vale, y efectivamente también Fraga no está en el gobierno. Fraga no está en el gobierno, pero está en el lugar. Que también importa. Eso. ¿Sabes? O sea, no gobierna, pero está. Bueno. Y eso es lo que cuenta. Vale, pues... Pero de todas formas, disculpas, porque le merecemos un respeto. Sí, sí. Nos disculpamos, y, en fin, nos disculpamos ante toda la sociedad gallega. Claro y sí. Para resarcir este dolor, vamos a poner un tema de loquillo. ¿Qué tiempos de los 80? ¿Sí? Y de, bueno, yo era un crío, pero bueno, en fin, bueno, era una buena época. La canción se titula Rock Suave, según tengo aquí, o es un disco, o yo es que de Loquillo poco. No lo sé, yo sé que Loquillo es un gran artista, pero no me sé mucho su discografía. Pero bueno, vale, pues la pincho... También pedimos disculpas a Javi por esto también. Vale. Ya de paso. Pero bueno. Y por todo lo que pueda pasar. Lo que importa es el gesto. Muy bien, pues nada, ahí os dejamos con Loquillo. Salvaje en los ojos. 11 y 20, 13 grados en la calle y un día que da un poquito de pena, ¿eh? Pues no, mira, a mí me gustan los días nublados. ¿Sí? Yo soy así. A mí también, pero si me pillan en casa. Ya, salir la, no, y tal. A mí me gusta sentir el frío y la lluvia y el aspecto ese bajonero de los días de nublados. Sí, yo soy así de extraño. Bueno, pues pasamos a comentar un poquito de noticias así rollo pues magazine. Sí, y sí. Bueno, pues hoy he leído, ya sabéis, como con sueldo de precario que tengo, he conseguido comprar El País tras mucho esfuerzo de ahorros porque la falla. Que es que yo no puedo ni comprarlo. Tontorrón, que a ti te gusta la ABC y no lo dices. Ah, es eso. Es que la verdad es que compro la ABC, pero bueno. Bueno, pues por la razón. En su sección de internacional había una noticia que me ha llamado mucho la atención, principalmente porque vi un documental relacionado con ello hace poco. Y es que, según un estudio que se ha llevado a cabo sobre la distribución de la riqueza, del 2000 al 2005, la disparidad entre ricos y pobres ha aumentado se ha multiplicado por 5 entre el 20% más rico y el 20% de la población más pobre. Uh-huh. Situación un tanto triste porque esto rompe un poco el modelo capitalista y no sé dónde vamos a ir a parar. Es que realmente con la configuración mundial que estamos teniendo, uh-huh, está Estados Unidos de cabeza de primera potencia, uh-huh, mundial, y ya sabéis cómo se las gastan. Uh-huh. Así no pueden ir bien las cosas para los pobres y tal, para la gente que no puede tirar para adelante. Eso es lo primero. Y después, pues la configuración de Europa, estamos haciendo una Unión Europea y tal, y la movida esta de, bueno, la farsa, pues es una farsa realmente, yo creo. Porque si se dijera toda la verdad de todos los países sí, bueno, europeos y todos los negocios y todas las cosas que hay por abajo, no se creería tanto en esa Europa tan blanca y tan defensora de que ha sufrido la Segunda Guerra Mundial y ha sufrido y tiene la ONU y todo eso, ¿sabes? Pues bueno, sí. El documental que vi se titula La poderosa... Uy, me falla los cascos. La poderosa agricultura europea, y es un reportaje de investigación que trata las subvenciones que concede la Unión Europea a, uh-huh, la agricultura, a los países miembros de la comunidad. Y resulta increíble cómo, bueno, están hablando de las subvenciones que se dan, que son llegan a los 40.000 millones de euros. Uh-huh. 40.000 millones, solo a la agricultura, o sea, solo a un sector económico. Y resulta que estas subvenciones consiguen que empobrecer todavía más a los países del tercer mundo. Claro. Porque con estas subvenciones se consiguen que los productos europeos sean mucho más baratos que los de origen del tercer mundo. Es lógico y obvio, claro. Claro, pero me lo comentaba un profesor el otro día. Dice, tú ves los informativos o lees el periódico y tú ves las noticias separadas. No ves la relación entre una cosa y otra. Y claro, empiezan a comentar, sí, lo de las subvenciones y tal. Hombre, está muy bien, porque tal, que fomentar sí, el desarrollo bien, pero de la agricultura en Europa y tal, y luego te van al otro campo del tercer mundo, cómo nos estamos cargando con esas subvenciones, y dices, ostras, te hace que pensar. Realmente, el tema de la solidaridad con el tercer mundo y tal, es algo muy... Se nos pide a los ciudadanos, y hay algunos países que dan un no sé cuánto, un tanto por cien de su capital y tal para ayudar, pero en fin, yo creo que es una mentira realmente. O sea, yo creo que a los países desarrollados no les interesa lo más mínimo que progresen los países del tercer mundo, más que nada porque quizás si progresan podrían llegar a ser África, si se hubiera respetado a África, sería la potencia mundial, porque en recursos y en todo es increíble. Pero bueno, en fin, eso, que se nos pide a los ciudadanos que colaboremos con campañas de ONGs y tal, y... Lo que se comenta siempre de no le des comida al pobre, sino dale una caña de pescar, claro, y claro, que aprenda. Y, pero claro. Realmente costaría tanto hacer un... Claro, es un poco de película de sábado noche, ¿no? Pero costaría tanto hacer un fondo común de países que les sobra el dinero para hacer pues ciertas mejoras. No te estoy diciendo mejorar el poder militar de los países, te estoy diciendo pues hacer infraestructuras. Claro. O hacer... No sé, o salvar por lo menos a la gente que está muriendo ahora mismo, ¿sabes? No creo que costaría tanto. Bueno, pues Angela Merkel ahora se ha sacado debajo de la manga una nueva constitución, que no quiere que se le llame constitución, sino tratado, para así olvidar el fantasma de lo que ocurrió en el referéndum. Sí, sí, sí. Bueno, pues es la declaración de Berlín, y que intenta aunar todos los valores democráticos que identifican a la cultura europea y tal. Ya veremos esto cómo surge. Democratiquísimos, ¿eh? Sí, sí. Los valores de la cultura europea. Y una noticia muy relacionada también con lo que ha pasado estas semanas con lo del caso Otegi, que es que en Alemania han escarcelado a Bader Meinhof, de la facción del Ejército Rojo. Yo he leído la noticia y no explican por qué la han soltado. Yo ni siquiera conocía la sí, facción del Ejército Rojo. Pero bueno, en fin, tampoco sé cómo está el tema, pero hay que decir que, por ejemplo, lo de Otegi... pues quién sabe. Es que claro, no podemos... Yo creo que el PSOE lo está haciendo bien el tema este. ¿Ah, sí? Sí. Vale. No quiero pecar de partidista ni nada. De hecho, soy apolítico totalmente. Pero bueno, en fin, no me corto un poco en opinar, ¿no? Muy claro. Y creo que tanto lo de Juana Chaos lo hizo bien, y a pesar de lo que diga el PP, porque el PP se ha convertido en un instrumento de acoso y derribo al gobierno. Eso también es verdad. No se ha convertido, la actitud del Partido Popular no se ha convertido. O sea, no es ni de lejos una oposición justa y que hace su papel. Ni de coña. En fin, para decírtelo así. Ya. Y con Otegi, pues no sé. Creo que de todas formas, no, es lo que dijo en el juicio, que no dejó de ser una opinión más. Realmente es serio, ¿no?, lo que dijo y tal. Que apoyó, bueno, ya sabes. Sí. Pero no creo que, es que aquí hay que sea bueno. Mucha cuestión judicial. Claro, claro. Es que no. O sea, el hecho de que se busque hasta el último rinconcito da la sensación de que sea que se está buscando una excusa para cancelarlo, pero la justicia va por su camino y realmente el gobierno por el otro. O sea, quiero decir, forman la misma estructura del país, ¿no? Pero cada uno va por su sitio y hace su trabajo. El problema es que el fiscal general del Estado, como está designado por el gobierno, ya siempre la decisión que se tome va a estar vinculada a decisiones del propio gobierno. Entonces, claro, está claro, pero yo qué sé, no dejan de ser gente de la ley, o sea, ¿sabes? No van a dejar. No, está claro que tiene que haber una independencia entre el Poder Judicial y el gobierno, pero claro, siempre se va a buscar la solución partidista a la decisión, ¿no? Pero ya veremos cómo acaba. Pero bueno, yo sí que era partidario de que los carcelaran en un primer momento, ahora que no vuelva, pues oye. Pero si va a estar vigilado, pues qué más da, ¿sabes? Tampoco. Es que Otegi es la cabeza, digamos. Pues eso, la cabeza como en el IRA y tal, estaba el hombre no me acuerdo cómo se llamaba. En fin, la cabeza, el que está ahí aguantando, ¿no? Digamos, que es un poco bandera, que no es ni de ETA ni tal, pero apoya, y está ahí. Y no condena, que es un poco el mártir, un poco para los la gente esta y tal. Y bueno, de todas formas creo que se tiene que hacer, con todo el tema este de la negociación con ETA y toda la movida esta, creo que se tiene que hacer algún sacrificio, porque si no... no hay nada que hacer, porque si le hiciéramos caso al PP y hiciéramos el plan que quiere hacer el PP para acabar con ETA, seguiríamos así por los siglos de los siglos. O sea, realmente hay que hacer, no concesiones. No, está claro, no para un clase político, como se dice, pero hay que hacer algo para... Claro, el problema es que mientras no condenen la violencia, aquí no se va a ninguna parte. Claro, claro, es que ese es el problema, bueno, realmente. Lo ha dicho el Partido Socialista, que la ley de partidos se va a mantener para que Batasuna no pueda acudir a... Claro, no, deben condenar la violencia, pero realmente... Claro. Hay que dialogar, es necesario y justo para llegar a la paz. O sea, no hay otro camino. Y relacionado con esto, lo del boicot a prisa, para que miembros del PP no vayan a entrevistas ni... Que han tenido mucha prisa en boicotearlo, ¿eh? Sí, sí, muchísima. Que de hecho, Gallardón ya ha dicho que esto no debería haber ocurrido, que yo es creo un que tanto ha sido fuerte lo que están haciendo, porque esto atenta contra la libertad de expresión. Ha sido un poco excesivo, muy excesivo, porque además Rajoy dijo que hizo esto y tal por lo que dijo Polanco, que dijo que en España ya no se podía ser neutral, porque cuando hay un partido político que hace todo lo humanamente posible para acosar al gobierno y para, digamos, crear crispación, no puede ser neutral, ¿no? Eso es lo que dijo, ni les insultó, ni les descalificó en ningún modo, ni en ninguna manera, ni siquiera dijo PP o PSOE. Sí, fue su opinión personal. Y el PP, o sea, Rajoy se lo tomó como algo personal y algo muy grave, como si le hubiera dicho... Sí. Malandrín o algo así, ¿sabes? Y bueno, no me parece ni mucho menos... Vamos. No, es que no tiene ni pie ni cabeza, la verdad es que no... En fin, bueno, esto simplemente redunda... Bueno, redunda no. Afecta, al fin y al cabo, a la sociedad española, que es la que tiene derecho a informarse. Ha perdido el norte el PP, yo creo. Yo creo que está exagerando. Pero bueno, aquí cada loco con su tema. Pues sí. Bueno, pues Hacienda ahora está investigando ciertas facturillas que tiene Aizaplana, el morenito del PP. Porque se le está investigando unos gastos de 150.000 euros en viajes en jets privados. Hombre. Cuando él era, bueno, siendo ministro de... ¿Qué era? Era... Sí, de trabajo no. Oye, se me acaba de ir. Bueno, da igual. No sé. Bueno, pues gastó 150.000 euros en viajes en jets privados cuando él podía tener acceso a viajes por Iberia y la flota armada. Bueno, estos típicos privilegios que tienen los políticos. Y luego 180.000 regalos. 180.000 euros, perdón. En regalos. Papá Noel o algo así. Sí, en Saturnalia, ya sabes. Vuelve el espíritu. En regalos personales a familiares y tal. pues eso, ahora Hacienda está investigando esos gastos injustificados, que bueno, ya veremos a dónde van a parar. Qué bello, esta gente no sé cuándo aprenderán a dejar las manos quietas. Yo es que no lo entiendo, tío. O sea, las manos y el dinero, porque... Es muy fuerte, tío. Yo no entiendo cómo esta gente es capaz de hacer cosas así, sabiendo que es quien es y sabiendo que hay mucha gente interesada en cazar a esa gente. Claro, o sea, hay que ser, no lo hagas. Hay que ser inconsciente. O sea, y más cuando lo tienes gratis, che, que se supone también, que... Es que no me digas, hombre. Hay que ver, tío. Increíble. Bueno, y tenemos otra que está... Ojalá tuviéramos aquí a David Bravo, porque estaría que se tiraría de los pelos. Sí, espera, que lo tengo aquí. Poco. Sube, David. Que es lo de el canon de la SGAE. El cañón, ya casi se ha convertido en el cañón. Vaya. Bueno, pues ahora la propuesta está en el Parlamento, a ver si la votan que sí o que si no. Seguramente habréis recibido ese mail en cadena que os dice cuánto vamos a tener que pagar por un CD, por un ordenador, por un disco duro, por un reproductor de DVD y la madre que los hizo. En fin. En fin, ¿cómo va a acabar esto? Pues yo no quiero decir nada, pero aprovechar y bajar todo lo que podáis porque pues nos van a pegar un sablazo. La verdad es que sí. ¿Cómo está? Si... No sé exactamente ahora los precios, pero bueno, lo de los CDs ya se sabía que eran céntimos y tal, pero por ejemplo una grabadora o un ordenador podía llegar a 20 y pico euros solo de Canon. Y casi 100 euros otros productos que ahora no me acuerdo. Es que recibí el mail, pero ya como estoy harto ya del tema, porque es que es tan absurdo que no... ¿Y realmente a qué afecta? O sea, ¿afecta a los soportes? Sí, sí, a cualquier soporte que pueda almacenar, reproducir o copiar, distribuir material. Bueno, si vamos a pagarle el Canon, quiere decir que ya podemos bajarnos todo lo que queramos. Claro, no, el problema, o sea, el problema es que estos son muy sectarios porque dicen que, claro, sí, el Canon lo vamos a poner, pero no, lo que intentan no es justificar la copia privada. Claro. O sea, el problema es ese, que intentan impulsar el Canon, pero negar las copias que producen ese Canon, que son las copias privadas, con lo cual esto es absurdo, ¿no? Es absurdo, tío. No sé, yo estoy esperando a ver, tengo que buscar información sobre la sociedad esta que van a montar, gente metida en esto, para conseguir que, digamos, que el Canon te lo puedan devolver si demuestras que tus copias no tienen material protegido y tal. Bien. Es que claro, aquí realmente no estamos, o sea, aquí claramente estamos culpando a todos por, o sea, quiero decir, habrá gente que no se baje nada. Claro, sí, ¿vale? Sí, se está entonces denegando la presunción de inocencia. Exacto. Y pues no, tampoco lo veo legal. Y eso, y Que no lo veo bien, que además nos han pagado un impuesto y... Tampoco hay que entender lo del Canon como un impuesto, no es un impuesto, o sea, es una tasa... Es una forma de decirlo, ¿no? Para... Claro, es una tasa, pero realmente es una tasa por algo que estás... O sea, por algo que puede que no hagas tampoco, o sea, quiero decir... No, sí, claro. ¿Qué es eso? Es la gente que copia sus fotos personales y tal, y que tenga que pagar un Canon. Claro. Pues estas empresas se dedicarán... Bueno, empresas, no sé exactamente qué entidad, qué peso jurídico tendrán, pero es eso, se van a encargar de demostrar por ti... que tú no has hecho copias que contengan copyright o derechos de autor, para que no tengas que ir tú y demostrar ante la oficina del consumidor qué tal, y que te devuelvan realmente 20 euros. O sea, te van a devolver nada. Y de un ordenador ya sí que es improbable que te devuelvan nada, porque eso sí que es un ordenador, bueno, pues... Yo, mira... Y bueno, esto va a llegar a las conexiones de internet también. Claro. Vamos a tener que pagar Canon por tener ADSL en casa. Claro. Realmente, con todo eso así... De esa manera, pues yo me sentiré más tranquilo cuando pague, o sea, cuando me grabe cosas, pero no me sentiré culpable, ¿no? Al menos. O no tan culpable. Porque ya que nos hacen pagar un precio, por si acaso nos grabamos cosas, pues vamos a grabárnoslas, ¿no? Claro, sí, no, y es que esto ya... Esto lo que va a justificar ante la sociedad que, ahora, vamos a copiar a saco. Claro. Porque... Va a ser un poco como chauvinista, ¿no? Me has hecho pagar el Canon, pues ahora voy a grabar todo y... Había en el blog de David Bravo había un corte de YouTube de Caiga Quien Caiga de esta semana, que hicieron un sketch en plan de coña, ¿no? De grabarte un CD de tu grupo favorito, 60 céntimos. Escuchar la canción que te gusta nada más levantarte, un euro, no sé cuántos. Sacar el dinero a costa de todos ellos... No tiene precio. Es GAE escrito con el símbolo del dólar y el euro, ¿no? Pues sí, la verdad. Bueno, pues sí. Bueno, recordaros, el blog de David Bravo lo podéis encontrar en filmica.net, que es una comunidad sobre temas de este tipo, en el que hay muchísimos blogs que seguramente os interesarán. Pues bueno, buscáis ahí a David Bravo y os leéis todo lo que tiene y entonces ya podéis opinar con un juicio ya más... Sí, la verdad es que yo más libre. No controlo mucho el tema, pero bueno, me parece bastante fuerte. Bueno, y una noticia que me ha parecido curiosa, porque bueno, es un avance médico, que es lo de el nuevo parche que ha salido para mujeres, que se llama Intrinsa, que es un parche para mujeres que han sufrido operaciones de útero y ovarios, y al haberles quitado estos órganos pierden la libido. Pues digamos que es como si fuese la Viagra en hombre, pero no es tan así, porque lo que intenta es recuperar la libido en esas mujeres que han perdido ya también los pensamientos sexuales. Uh-huh. Claro, que les pone como una moto, vamos. Bueno, el pues, Intrinsa este, que parece una... Intrunsa. Parece una empresa de transportes. Tú siempre tienes adjetivos para todo, ¿eh? Intrinsa, tío, es una empresa de transportes, tío. Y bueno, sí. Luego también rememorar a un genio del humor que falleció hace poco, José Luis Coy, que nos hizo reír tanto con el vaso medio lleno, medio vacío. Pues sí. Qué lástima, che. Ahora que se va a reír es Dios, que los tiene a los dos arriba. Encima. Tiene el monopolio. Hay que ver. En fin. Bueno, pues es un gran humorista y un clásico del humor español. Y bueno, pues nada, pues como todos nos vamos a ir algún día, pues él se ha ido ya. Vamos a pasar un tema musical ahora, ¿vale? Pues sí, vamos a pasar un tema musical. Ya llevamos media horita, tío, y tenemos que hablar del tema. Un tema musical que lo vamos a cortar porque dura 5 minutos, pero vale. Bueno, es un temazo increíble, clásico del rock progresivo. Es Procol Harum. Y es una de las letras favoritas de John Lennon, ¿era? ¿Ah, sí? Sí. Fíjate tú. A Whiter Shade of Pale es, como he dicho, una de las canciones y letras favoritas de John Lennon y una canción increíble. Mole, pues hala. Adelante. Siempre coincidimos con esta canción cuando... Sí. El pom, pom. Yo creo que están vivos, ¿eh? Los músicos de jazz de 1930 son así un poco... Son así espíritus que están aquí con la pantaruja, ¿sí?, tocando siempre el jazz. Es verdad, efectivamente, la pantaruja. Bueno, que se nos había olvidado el tema de... Sí. Tan polémico de... ¿De qué, de qué? ¿De qué, de qué? De, bueno, de las nuevas... Del Viñarrock. Del Viñarrock 2007. Esto es por petición de nuestra de nuestro 60% de audiencia. Uh-huh. Que nos habían dicho, oye, tal, hablar de esto. Cierto, que, cierto. ¿Qué tal? Cierto. ¿Cómo está? Bruno, a ver si podemos poner efectos de sonido así de chuchuchuchum o algo así, ¿no? Uf, va, no tengo efectos aquí. Ya sabes que esto es muy simple. No, para ya, para posteriores programas. Bueno, vale, bien, pues lo buscaré. Olvídalo. También decir un apunte, que si acostumbráis a ver Cuarto Milenio, gran programa patrocinador nuestro y de nuestro gusto y que eres un crack, verlo, porque en algunas fotos de los televidentes podéis ver algún tipo de publicidad viral de nuestro programa. No adelantamos nada más, ya lo veréis. Y bueno, en fin, nada más. Bueno, pues vamos a hablar de lo del Viñarrock. Viñarrock 2007. ¿Qué ha pasado? La catástrofe ha llegado. ¿Ah, sí? Como siempre, algún momento de un festival o algo que triunfa, siempre hay conflictos. Pues nada, hay interés económico. Exacto. Hay ganas de pasta. Exacto. El tema es que, bueno, pues como ya sabréis, el tema del Viñarrock 2007 ya no va a ser en Villarrobledo, que era lo suyo, que era pues lo auténtico, ¿no? Claro. Ya va a dejar de ser de Villarrobledo porque Matarlile dice que el ayuntamiento no colabora con ellos para mejorar las infraestructuras y tal, porque cada año va más gente. Mm. Y bueno, y han decidido que se van a Benicàssim. Así que Benicàssim ya pues se puede dar con canto a los dientes porque tiene el FIB y tiene ya el Viñarrock, o sea, para que quiere más ya. Además de guiris que le sobran. Pero bueno, y eso. ¿Va a Iggy Pop este año también? Al sí, mira, Fib, que no lo hemos dicho. Que al canción... FIB viene, al FIB viene, entre los confirmados, viene Iggy Pop, vale, un vale, clásico increíble. Viene Muse, un gran grupo nuevo pero increíble, bueno, de ver. Bueno, nuevo. Bueno, nuevo. Para los que estamos metidos en el mundo nuevo comparado, indie, nuevo comparado con Iggy Pop, por ejemplo. Por supuesto. Claro, claro. Sí, dos generaciones de por medio. Pero bueno, bueno. Y bueno, y eso, y qué más. Y los Arctic Monkeys también, y no sé qué más. Y muchos grupos por... ¿Pondremos grupos de estos también? Sí, sí, por supuesto. Cuando podamos, por supuesto. Y así los conocéis. Y nada, y eso. El FIB promete. Lo que pasa es que, bueno, es un poco menos... Es un poco más elitista que el Viñarrock, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Porque es más caro y tal. Y uh-huh, bueno, y dentro ya un cubata no sabes lo que te cuesta. Ya, bueno, pues hay un sitio que... En las zonas de bares y de paso y tal, hay del FIB hay una zona, un quirófano, donde te... Si no puedes parar, donación de órganos. Si no puedes parar, te quitan riñones y tal. Sí. En fin, bueno, el FIB... Pues, si ha sido otros años, ya tendrás es que con el bazo... Pues. Sí, sí. La verdad es que el FIB es más caro, pero es mucha más calidad, porque llevan clásicos, llevan gente, llevan monstruos, vamos. Bueno, vamos al Viñarrock, que es lo que es el tema, ¿no? Vale. Bueno, pues eso, tenemos la problemática esta con Matarile y tal, que dice que no puede mejorar las infraestructuras, uh-huh, y nada, y se van a Benicàssim y todos contentos. Lo que pasa es que el gobierno de Villarrobledo dice que Benicàssim les ha robado el festival y tal, y que, bueno, que han tenido movidas de pasta y que no, uh-huh, que en realidad lo que le interesaba a Matarile no era eso, sino era promocionar, irse a un sitio más... Más en la costa, más turístico, ¿no? Y bueno, eso. Pero ahí los villarrobledinos, no sé cómo se llaman, aguantando el tirón, han creado el Villarrockbledo. Un festival de resistencia que va a intentar conservar a la gente que ha ido toda la vida a Villarrobledo, ¿no? Mm-hmm. Pero creo que se van a quedar con los punkis. Se van a quedar con los punkis porque además el cartel es bastante, pues así, bastante punk, ¿no? En fin, ahora diremos el cartel, pero bueno. Vamos a leer aquí un artículo que hay sobre lo del Villarrockbledo y tal. Uh-huh. Eso es de la página web de... Sí, bueno, esto vale. Es, sí, lo... Nota de prensa, ¿no? Sí, es una nota de prensa de laverdad.es. Pero bueno, en fin. Vale. Bueno, vamos a leer que Villarrockbledo pone en marcha el festival Viñarrockbledo. Uh-huh. No, Villarrockbledo. Es que aquí se han equivocado. Es que antes era el Viñarrock. Claro, pero es que aquí han puesto Viña. Antes al principio sería Viñarrockbledo, pero como ya Viñarrock ya existe, ajá, ¿sabes? Igual antes ya, no, y ahora es Villa. Villa, he visto la página actualizada y es Villarrockbledo. Claro. En fin, pues les han dado por todos los lados. En sustitución del Viñarrock, ¿vale? Uh-huh. Dice que el organismo autónomo de cultura del Ayuntamiento de Villarrobledo anunció hoy la presentación del Festival de Música Alternativa Villarrobledo 2007, que sustituye al Festival Viñarrock. Aunque ellos dicen que es el auténtico. Claro. Cuyos organizadores. ¿Qué van a decir? Claro, claro. Lo han trasladado a Benicassim. Y bueno, el Ayuntamiento dijo que dio a conocer hoy la presentación de dicho festival, Evolución del Concurso Musical para Bandas Primerizas, Villarrobledo, que se celebra desde 1992. Uh-huh. En fin. Y bueno, el festival se llevará a cabo en el Auditorio Municipal de Villarrobledo los días 27, 28 y 29 de abril. Toma el relevo del Viñarrock como el encuentro musical alternativo más importante de nuestro país, según el Ayuntamiento. Y informar que vale prácticamente lo mismo que el Viñarrock. 50 euros, sí. Por ahí estaba, ¿no? Sí. O sea que... Sí, ahora, bueno, ahora el Viñarrobledo de Benicassim está por 55 o 60, creo. Sí, no lo sé exactamente, pero yo creo va subiendo de precio función de los días que quedan. Creo recordar que si lo comprabas antes de una fecha, de cierta fecha, valía 50. Sí. O sea que, bueno, en fin. Y bueno, pues vamos a decir... Sí, dime grupos. Que... Sí, sí, un momento. Ah, es vale, perdone. Hay que decir también que el Ayuntamiento da sus muestras de agradecimiento por todas las muestras de apoyo recibidas y la impagable fidelidad y cariño que siempre ha mostrado el público hacia esta ciudad y tal, ¿no? Porque hay gente que sí. Hay gente que va a seguir yendo a Villarrobledo, que va de... No, sí. Yo no voy a Benicassim, que somos unos chaqueteros, ¿sabes? Siempre está este tipo de gente y tal. Ya. Y bueno, en fin. Y dicen, el Ayuntamiento dice que en compensación, para esta gente, se ha mejorado el camping, que será completamente gratuito. Fíjate. Con un frondoso arbolado. ¿Que no lo era? No, que había que pagar una cuota. Bueno, no me acordaba de eso. Que tendrá un frondoso arbolado, textual, duchas y servicios suficientes para cubrir sobradamente las necesidades de todos los campistas. Pues sí, la verdad es que este año, la verdad, valdría la pena ir a Villarrobledo este, porque va a haber poca gente y va a haber unos servicios eso también es verdad. Increíbles. Fíjate. Y la verdad es que, bueno, en fin, también estará bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también podemos decir que el estado de las instalaciones y la ausencia de mejoras fue uno de los principales argumentos, creo, como dice el Ayuntamiento, expuestos por la prensa Matalile, por otra de Viñarrock, para romper su relación con Villarrobledo y trasladar el festival con nombre incluido a Benicassim. Muy bien. En fin, eso. Y hay que decir ahora, los grupos, vamos a hacer una especie comparativa de grupos de Villarrobledo y Viñarrock. A ver, empezamos con Villarrobledo, que recordamos que es el festival que van a hacer en el pueblo de Villarrobledo, el que pretenden que sea el original y tal, que vamos a tener pues bastante punky, la verdad. Sí, sí, bastante punky porque tenemos a Palo Seco, a Albertucho, a Arsamandi, Benito Camelas, Celtas Cortos, Descondos, Despistaos, el Combo Linga, el Koala... No, vaya, punky, bueno... No es punky, pero bueno. Fede Ratas, Fas, no sé quién es, Ilegales, Jere, Jorge Dalán, Cthulhu, la inconsciencia de Uojo, Jere, Leice, Loquillo. Vaya. Loquillo, bueno, es una gran apuesta, la verdad, increíble, sorprendente. Sí. Lujuria, Maladilla, un gran grupo. Manolo Cabezabolo, un clásico. Mojina de Escocillos, New, Obus, Onassis Day, Porretas, Síncope y Skunk Def. Ramoncín no. Ramoncín no. Qué lástima, Ramoncín, che. No, porque si no lo cuelgan ahí de un olivo de dos y se da ahí más penchado que. Qué lástima. Y supongo que quedan algunos grupos aún por incorporarse, pero bueno. Bueno, yo me acuerdo del año pasado, el de Defcon 2, creo que para mí fue el mejor. Yo me lo pasé de genial. Bueno, fue uno de los pocos a los que fui porque estaba todo el día durmiendo. Pero... Nos coincidió con el subidón de la euforia colectiva. De los cubalitros también. Pero bueno, en fin. Pues nada, estos son los grupos de Villarrobledo, ¿vale? Muy bien. Que tampoco está mal el cartel, ¿no? Yo pensaba que iba a ser un poco más así tirando por abajo, pero parece que se han gastado bastante pasta. Y bueno, pues está bien, lo veo bien. Y con las mejoras estas que van a hacer del camping y tal, pues perfecto. Pues oye. Perfecto, que en Maya no quedará insatisfecho, desde luego. Porque además era un rollo muy... Con este tema de, no, nosotros continuamos, pues era un rollo más así, más pues más alternativo, más rollo ahí de, no, somos más punkis porque no nos hemos vendido y tal. Bueno, en fin, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Bueno, pues ahora vamos a decir... Bueno, si quieres lo digo todo... Sí, no, di todo lo... Vale. Vamos a decir los grupos del Viñarrock e incluso os puedo decir las fechas y los escenarios y todo. Ah, vale. Pues dilo, sí. Pues bueno, las fechas y los lugares de los conciertos del Festival de Viñarrock 2007 son... Viernes, 27 de abril. El viernes tenemos a... En el estreno de Matalil tenemos a Rosendo, Medina Azahara, que es un clásico del heavy metal, tampoco está mal, y Despistaos, ¿vale? Vale. Despistaos, se podían ir por ahí también. El estreno de República, tenemos a Bebe, que también se puede ir por ahí. La Mara Rodríguez, también se puede ir por ahí. Hueco Más. Y la pulquería, pues también. Hombre, la pulquería está bien. Me han dicho que es una fiesta de vino. Estuvo aquí también. Yo no los vi, pero me dijeron que estaba muy guay. El rollo así mexicano y sí, bueno, muy folclore. No sé, yo no es mi estilo. Vale. Eso es lo que no sea tu estilo, a la mierda. Soy muy nazi para la música, tío. En escenario New Rock tenemos a Barón Rojo, otro clásico. Uh-huh. Moonspell, no sé quiénes son. Extravaganza y Gojira, ¿vale? Godzilla. Godzilla. Bueno, en fin, grupos de estos. Vale. Estrenados en Hatser, tenemos a los super raperos. Potato, Utan Basum y Matt Sensi, Benjamin y Ranking Soldiers, Swan Fia Boy y Kiki Sound, El E Flaco y Orquesta Metrópolis, Garou y La Meca 55, Pastizal Sound y La Calma y Secuaces. Bueno, en fin, estos son grupos de hip hop, ¿no? Sí. Por ahí está también, creo, leí J mayúscula, que creo que es el de Radio 3, el de El Rimadero. Sí. ¿No? Sí, cierto. Vale. Ahora viene. Quería confirmarlo. Ahora viene. Bueno, pues nada, después de ya una fiesta que te cagas y una resaca increíble, pasamos al sábado 28 de abril, en el que tendremos en el escenario Matalile a Mago de Oz, gran fan. Grandes fans tenemos entre nosotros de Mago de Oz. Pablo. Pablo. Llama. Llama, Pablo, hombre. Sociedad Alcohólica también. Sociedad Alcohólica, tenemos una relación amor-odio que es así un poco que lo disfrutamos cuando estamos ahí, pero después decimos, no, ¿qué tal? Los Suaves también, es Siniestro Total y Caótico. Después en el estreno de República tenemos a G5, El Bicho, Pata Negra, Canteca de Macao, Kalima y Trova Kung Fu. En el estreno de New Rock tenemos a Soulfly, una gran incorporación de este año que yo espero ver, Warcry, Coma, Skizo y Urazulu. Escenario de los Enheiser tenemos a Violadores del Verso, estos sí que son los raperos. Sí. Violadores del Verso, To The King, Solo Lo Solo, Ariana Puello, El Chojín, Frank T, Juan Inaca, Puto Largo y J mayúscula y Friendo. Ese. ¿Vale? Vale. Y nada, después de una increíble noche de rape y fiesta y drogas sintéticas. No digas rape, no me recuerdes. Sí, cierto. Oh, cierto. No, pero fue bien. Y además nosotros somos formales. Porque solo bebimos alcohol. Porque ahí la gente iba de todo menos de alcohol, tío. ¿Vale? En fin, solo bebimos alcohol y yo me siento orgulloso. Yo también. Después de una noche ya de madre mía, que no sé ni quién soy, y de caerse con la tienda de campaña. Juan, llama. Sí, llama, también, Juan. Yo también me caí bastante. Yeah. En fin. Pasamos al domingo 29 de abril, ya estás en un estado de vegetación increíble, pero bueno, aún toca gente. Tenemos en el escenario de Matalile a los Mojones Escocíos, perfectos para la resaca, Reincidentes, Boycott, De Locos y Síncope. En República tenemos a Fermín Muguruza y Afrobasque Fire Brigade, Ojos de Brujo, Scalariac, Todos Tus Muertos y Obrin Pass. Obrin Pass, que viene viene en mayo aquí también. Bueno, viene, si son de aquí. Un grupo de la tierra, bastante de bastante calidad y tal. Y bueno, en el estadio New Rock tenemos también a Saratoga, Il Niño, Hamlet, Ratos de Porao y Habeas Corpus. Ajá. Y por último tenemos en Sennheiser, en el estreno de Sennheiser tenemos a SFDK, La Excepción, Reyes Bros, Falsa Alarma, Dam, Tres Coronas, Talegueros, Gordo Master y Quiroga, Historias del Palo. Eso también es Hip hop, ¿no? Raperos. Bueno, pues ya tenéis suficiente material para elegir a cuál vais a ir. Ahora elegid. Y ya está, es que... Bueno, decir que el Viñarrock, como ya sabéis, como siempre, hay muchos más grupos, el Viñarrock Pledo este, pero claro, realmente también, pues, no yo no lo veo en menores condiciones el Viñarrock Pledo, la verdad es que pinta bien, y además, precisamente, al haber menos grupos, pues habrá más tiempo, claro. O sea, tocarán más... tan aglomeración... Yo creo que vale la pena, de alguna manera, valdría la pena ir al Viñarrock Pledo, para ver el rollo que va a haber, porque ya al no estar controlado por Matalile y tal, que es otro rollo, ¿no? Sí. Habría que ver ese cambio, si funciona o no funciona, o cómo o qué ambiente se respira, sería interesante. Uh-huh. Pero bueno, en fin, yo creo que no voy a ir a ninguno de los dos. No, yo tampoco. Ah, bueno, tengo que avisar, porque bueno, ahora con toda la historia de las Pascuas y todo esto, yo del 15 al 26 de abril estaré tomando el sol en Riviera Maya, en México. Sí, así que dos lunes de esa semana no estaremos, pero sí que tenemos que grabar varios programas, me lo acaban de decir, no para dejar el 1 de mayo y también para el anterior a Semana Santa. No podemos dejar a nuestra ingente audiencia sin programa. Claro, ¿cómo ha pasado estas fallas? Que yo ya tenía ganas de... No, pues sí, yo también, hombre. Yo ya había un poco de ganas de aquí entablar contacto con las masas. Pues nada, ya sabéis, nos dejáis temas que queráis ahí en el blog o tal, porque van a estar grabados, no vamos a estar aquí, vamos a estar de fiesta. Claro. Así que lo que queráis. Y eso. Menos 5, tío. Menos 5 ya, madre mía. Esto no puede seguir así. En fin. Es que nos ponemos y... Nos ponemos claro. Y acabamos puesto del todo. Bueno, pues mira... Ya que nos quedan eso, pues te pongo el corte de Bruce Lee, de Cuarto perfecto, Milenio. Perfecto. Para escuchar. Recordad, Cuarto Milenio, nuestro patrocinador oficial. Bueno, este va sobre la, las conspiraciones que hay sobre la muerte de Bruce Lee, creo que era, ya no me acuerdo. Sí, sí, es que lo cogí hace tiempo. Bueno, pero de todas formas cogeremos más de Cuarto Milenio. Yo puedo ir aquí a Jiménez, lo que sea. Claro. Bueno, os dejamos con ello y ya nos despediremos de vosotros. Muy bien. Pero encima, ayer mismo, ocurrió una noticia que también tiene que ver con uno de los grandes mártires del misterio, una de las maldiciones de Hollywood de la que también mártir hemos hablado del aquí. Misterio. Este hombre, el gran Bruce Lee. Pues efectivamente, Iker, al parecer un médico cree haber encontrado la solución a esa extraña muerte de esta figura del celuloide, de Bruce Lee. Se trata del especialista James Filkins, jefe de la Oficina de Medicina Legal del Condado de Cook, en Chicago. El ídolo de masas dice que pudo haber muerto por una complicación derivada de un ataque de epilepsia. Hasta el momento se creía que Lee había fallecido a causa de una reacción alérgica a unos fármacos, pero ahora se ha podido verificar que la muerte súbita ha sido debida a este síndrome que se identificó en 1995. Al parecer se produce un violento ataque que paraliza los pulmones y el corazón y suelen provocarlo las situaciones en las que estás viviendo mucho estrés o incluso también por falta de sueño. Bruce Lee se acostó y jamás volvió a despertar. El gran mago de las artes marciales, y además su maldición entre comillas fue algo casi genético. Su hijo Brandon Lee, en otra escena de otra película de terror o de fantasía, El Cuervo, fallecía por un misterioso accidente. La pistola que estaba preparada para la escena tenía que contener balas de fogueo, sin embargo alguien las cambió por balas reales. Y hablamos de balas, y hablamos de... Pues efectivamente, Iker, una reacción alérgica a las balas también, ¿no? Película de fantasía o de terror. O de terror. El Cuervo. Es que, endiluego. Iker Jiménez, tío, es insuperable, tío. Bueno, pues ya nos hemos quitado un corte pues más sí. De Cuarto Milenio, porque hay. Sí, es nuestro patrocinador. No podemos faltarnos con este programa, que es una gran obra de... Periodismo social, de investigación. Cultura y, bueno, entretenimiento en general. Bueno, pues nos despedimos ya, Vicente. Tenemos ahí último corte. Sí, tenemos a Procol Harum, que es un gran grupo de rock progresivo. Que alguna gente no sabía lo que era un rock progresivo, pues es esto. Y bueno, tenemos el tema este de Sixpence, que es menos conocido, pero bueno, también está guapo. Vale, bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene, que sí que estaremos en directo. Uh-huh. Y bueno, ya veremos cómo nos lo montamos para los próximos programas. Os recordamos el mail la-cucharilla@hotmail.com, el blog lacucharilla.blogspot.com, y ahora sí que el número de teléfono no sirve para nada, pero así lo apuntáis, 96-363-3702. Muy bien. Pues nada. Lo dicho, Vicente, ha sido un placer volverte a encontrar aquí después del esparrame de fallas. Igualmente. Ya nos veremos el lunes que viene. Volve. ¿Vale? Bueno, un abrazo y hasta el lunes que viene. Venga, audiencia. Adiós. Hasta luego. I see your armor-plated breast has long since lost its sheen.